¿Qué tal, amigos y amigas de Farco? Ante los hechos que ya estamos conociendo de lo que pasa en los Estados Unidos, ante la embestida de la derecha contra la propia derecha, y para poder entender este panorama, nosotros nos comunicamos con Fernando Buenabad, mexicano, politólogo, escritor y profesor, para que nos dé su visión con respecto a este acontecimiento. Y esto nos contaba. Norteamérica, en ese país en el que un pueblo trabajador, sin duda, un pueblo lastimado históricamente por la explotación, lastimado por la segregación, por el racismo, por el supremacismo, un pueblo dañado en sus derechos a la educación, en sus derechos a la salud, en sus derechos a la vivienda. Ese pueblo soporta hoy a unas cúpulas empresarias, básicamente de la gran industria bélica, de la industria financiera, bancaria y de la industria mediática, a las dentelladas todos los días. Esto que se ha visto en el Capitolio, esto que Donald Trump está financiando como un incendio nacional para asegurarse, para afianzarse, para atornillarse, como se dice, a la silla presidencial, en todo caso para dejarle al presidente que sigue, Biden, una situación ingobernable para crearle un ambiente irrespirable. Hoy se despertó temprano para este año nuevo y ya empieza a mostrar las fauces. La disputa se centra en quién va a controlar las herramientas de presión, quién va a controlar los instrumentos para saquear al mundo, quién va a controlar las geopolíticas, quién va a controlar la red de bases militares que están instaladas por todo el planeta. ¿Quién se va a hacer cargo de las repartijas de todos estos dividendos que escurren de las mafias empresariales, del proyecto neoliberal, de cómo se sangra las riquezas naturales de los pueblos sometidos de muchas formas al imperio? Tenemos que ser capaces de aprovechar la oportunidad y mirar con detalle este esperpento terrible, de ver desnudo el cadáver de este sistema capitalista que no es que esté muriéndose, no es que esté solamente padeciendo los estragos de sus propias crisis, él mismo es una fábrica de crisis. Tenemos que ser capaces de, con toda serenidad, mirar el fondo y el trasfondo, de ser capaces de contemplar este espectáculo dantesco sin caer en emboscadas. No hay que derramar una sola lágrima por un imperio que muestra sus intestinos. Lo que hay que hacer es cobrar conciencia de que ese no es el camino para nuestros pueblos, que nosotros necesitamos poner atención en nuestra organización, en nuestra conciencia, en nuestra unidad, y tener ya en la mente la construcción de una sociedad diferente, de un mundo distinto, con nuevas reglas para la producción de las cosas que necesitamos, con nuevas reglas para las relaciones de intercambio, de vínculos, de fraternidad con que vamos a construir un nuevo mundo, que es urgente, que es necesario y que es posible. Creo y estoy convencido que así será. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.